Funes, el memorioso, en 750. El ajuste inicial de 1973 tuvo vigencia durante 9 meses. El de marzo de 1974 sirvió durante 6 meses. El de octubre de 1974 sirvió durante 4 meses. Y el de febrero de 1975 ya se agotó en abril de 75, es decir, antes de 2 meses. Celestino Rodrigo. La espiral inflacionaria se come todo ajuste del salario nominal en un tiempo cada vez menor. No se consigue una carrera más ridícula y absurda que la descrita. En la Argentina de 1975, todos saben, como lo dijo Perón, que con productividad estancada o decreciente no hay ninguna posibilidad de crecimiento del salario real. Se pueden lograr, mediante políticas adecuadas, transferencias en la distribución del ingreso, siempre que ellas no afecten la productividad total y la capacidad de inversión de la economía. En caso contrario, la distribución forzada de ingresos genera espirales inflacionarias. Esta es una ley fundamental de la economía. Durante este periodo se agrandan las distancias entre los propios asalariados. Los mismos oficios en distintos gremios perciben salarios que tienen diferencias de hasta un 100%. Es doloroso para un peronista asistir a tales diferencias. Siempre existen sectores dinámicos que pueden pagar salarios mayores que otros. La gran empresa también puede hacerlo en mayor medida que la pequeña. Pero diferencias de un 100% entre salarios para una misma ocupación generan una carrera por el ingreso que exacerba aún más la inflación, frustrando inexorablemente las expectativas iniciales. Del diagnóstico, los precios internos. El mejor ejemplo de los indicadores falsos que han regulado toda nuestra economía es el sistema de precios. Funes, el memorioso. Un programa de reconstrucción histórica. Cuarta temporada. En una oficina llamada Secretaría de Comercio, con 20 profesionales, se pretendió montar un aparato que analizara, controlara y decidiera sobre todos los precios de la economía en la Argentina. La Secretaría de Comercio emitió desde junio de 1973 a mayo de 1975 13.296 resoluciones, algunas derogándose entre sí, otras contradiciéndose y otras haciendo más burocrático el sistema. Con 80 inspectores se pretendió controlar el cumplimiento de estas normas cuando los precios se hallaban totalmente fuera de la realidad. El sistema de precios no se cumplía por parte de los productores y comerciantes, o se intercalaban en el mismo intermediarios artificiales que recibían en su provecho pingües beneficios que luego invertían en el exterior. Ejemplos claros y conocidos son el comercio negro en chapa de acero y en automóviles. El sistema de control de precios en el estado en que se hallaba al hacerme cargo de la conducción económica no beneficiaba al pueblo, perjudicaba al auténtico productor y creaba un mercado negro que prometía alcanzar proporciones siderales. Las ganancias del mercado negro se invertían en Suiza, Nueva York, Liechtenstein o otros nombres difíciles y de muy lejana geografía. En la previa de las paritarias 2013, José Ignacio de Mendiguren instaló en los medios de comunicación el peligro de un nuevo Rodrigazo. Cuando Lorenzo Miguel era el secretario general de la UOM, se había establecido un mecanismo parecido, ¿no? Lorenzo era el que tenía el gremio más fuerte. ¿Qué hacían el resto? Esperaban que Lorenzo cerrara la paritaria. Y lo que había sido un techo para él, José Ignacio de Mendiguren, con todo el poder de negociación que tenía, se convertía en el piso para el resto. Es decir, se politizaba la discusión y no se hacía con seriedad en función de las características de cada uno de los sectores que es lo que nosotros promovemos. Ahora, yo decía antes, estamos con una realidad muy diferente a la década de 70, afortunadamente. La presidenta, más allá de todas las críticas que yo tengo para hacerle, considero que sigue siendo una presidenta todavía que tiene niveles de gobernabilidad aceptables y no estamos hablando de una nueva Isabel Perón en este contexto, ¿no? Usted sabía también que se exponía a recibir críticas del gobierno, que de hecho no sé si lo habrán llamado, bueno, le habrán dicho, ¿qué hiciste, Vasco? La verdad, no me llamó absolutamente nadie, me sorprendió también porque a veces por la repercusión que tomó, me lo podían haber hecho, no me llamó absolutamente nadie. Tenemos un respeto mutuo, ¿no?, a las cosas que yo voy a decir. Y yo creo que ese debate, el debate de si estamos en una etapa o no, da para otra cosa. Yo creo que esto da para un seminario, pero no era propio para lo que yo estaba tratando. Esto es lo que, por eso cuando digo que no fue una, que fue una frase poco feliz, es en el contexto de lo que yo estaba planteando. Porque ¿qué sucedió, Caride? Todo el tema se lo llevó Rodrigazo sí o Rodrigazo no, y dejamos fuera lo que era el eje de la discusión, si se van a politizar o no estas paritarias, el peligro que eso conlleva y la necesidad de que actuemos con racionalidad. Causa a veces gracia, ¿no?, que muchos sectores de derecha o más conservadores o eso sí, ajustadores seriales como lo fueron durante tantos años, quieren correr al gobierno actual por izquierda. Eso me causa un poco de gracia. Es decir, son personas que apoyaron generalmente los ajustes que de verdad vivió Argentina, los retrocesos que tuvo nuestra población en términos de pérdida de derechos, etcétera. Néstor Restivo, periodista. Y ahora corren por izquierda, es decir, ahora se viene el ajuste ortodoxo, ahora se viene la explosión, ahora negociamos con el FMI cuando habíamos dicho que no. O sea, correr por izquierda en una forma, la verdad, un poco esquizofrénica, a un gobierno que la verdad que lo que está haciendo es ajustar algunas variables que estaban mal, la inflación, el tipo de cambio, que se le habían escapado, pero que no se puede considerar de ninguna manera un ajuste ortodoxo como ellos quieren. Acá no hay recorte de salario, no hay recorte de presupuesto para la salud, ni para la educación, ni para la ciencia y tecnología, todo lo contrario. Y es incomparable lo del Rodrigazo. O sea, el Rodrigazo estamos hablando de magnitudes de, por ejemplo, la devaluación llegó a ser del 160%, las naftas subieron casi el 200%, las tarifas públicas también. Estamos hablando de magnitudes mucho más fuertes en un contexto muchísimo más difícil para políticamente y económicamente para el país, como digo, una situación casi de desgobierno, porque el 75 fue un desastre desde el punto de vista del manejo institucional, y la verdad que es realmente incomparable. Un aumento en las tarifas, una devaluación o un acuerdo de precios como hay ahora y no control, es completamente diferente el contexto e inclusive puntualmente cada una de las medidas. A mediados de 1975, el estado de bienestar reinaba a pesar de todo. Con casi pleno empleo, el 44% del PBI para los trabajadores y una deuda externa de 7.000 millones de dólares, la economía tenía menos fiebre de lo que decían algunos médicos. Hay que decir que la economía argentina venía desde el año 64 hasta el año 74, es decir, toda una década de muy fuerte crecimiento. Es casi comparable a lo que ha pasado ahora en la Argentina desde el 2003 para acá con el kirchnerismo. Néstor Restivo. Sí, Argentina tuvo tres grandes periodos de crecimiento prolongado. Uno fue el cambio de siglo XIX a siglo XX en la presidencia de Roca. Otro fue este que te digo, 64-65, es decir, desde Illia hasta la asunción de, hasta el 75, hasta el Rodrigazo, podemos decir, y otro es el actual. El del 64 y 75 fue un periodo de 10 años de fuerte crecimiento, y al final de ello, es decir, 73, cuando asume Cámpora y lo continúa Perón, se basó en una profundización de todo el sistema de sustitución de importaciones. La economía crecía fuertemente, había casi pleno empleo y había una tensión inflacionaria, que es lo que se da siempre en la Argentina cuando estos periodos duran mucho tiempo y empieza a haber puja distributiva y mayor presiones en la economía. Empezaba a haber un proceso inflacionario fuerte y en el 73 deciden directamente un acuerdo de precios con precios máximos, un acuerdo tripartito entre la CGT, la CGE y el Estado Nacional. Y eso dura prácticamente hasta la muerte de Perón. Ahí empiezan a jugar más bien factores políticos, una suerte de vacío de poder, un desmanejo del gobierno de Isabel Martínez y ministros que no logran resolver cómo salir de esa situación. Y lo que decide Celestino Rodrigo es directamente hacer explotar todo, favoreciendo las posiciones que tenían los grupos más concentrados, los empresarios, y la avanzada que tenían estos sectores dentro de su propio gabinete, ¿sí? El que pensó el Rodrigazo fue Mansueto Sin, que era un hombre muy fuertemente vinculado a la derecha económica y a los grupos de poder económico. Acero argentino para el mundo. Propulsora siderúrgica cumpliendo con un vasto plan de exportación, llevó a cabo el embarque inicial con destino a Europa de chapas de acero laminadas en frío, producidas en su planta de Ensenada. Esta empresa ha colocado órdenes de compra en firme por 40.000 toneladas aproximadamente, con destino a Italia, Uruguay, Venezuela, Colombia y Estados Unidos. Igualmente, se hallan en pleno adelanto las gestiones por el envío de otras 10.000 toneladas a diversos países, entre los que se encuentran Rumania, Bulgaria, Sudáfrica y la India. Todavía sobrevivían algunos signos vitales del pacto social que había nacido en tiempos de Helvard. En lo inmediato, trabajadores y empresarios suscribieron, como parte del pueblo, un compromiso tripartito para organizar los aspectos básicos de nuestra economía. De ese orden surgió una fórmula completamente diferente. Desde que aplicamos la filosofía del acuerdo, no se engañó a nadie. A partir del Cordobazo y la CGT de los argentinos, muchas cosas comenzaron a cambiar en el mundo del trabajo nacional. Se agudizó el grado de conflictividad de la mano de una generación de dirigentes sindicales que pelearon sin concesiones, hacia afuera ante las patronales y hacia adentro contra la burocracia sindical. De hace aproximadamente 2 horas y media, la planta Concord de la empresa Fiat ha sido tomada por alrededor de 2.500 obreros pertenecientes al primer y segundo turno de trabajo. El conflicto se ha suscitado a raíz de las sanciones que la empresa ha aplicado a 7 directivos de las organizaciones gremiales que dirigen el movimiento obrero dentro de la planta. Córdoba, toma de Fiat, enero del 71. Vamos a consultar al secretario general de CITRAC, señor Carlos Macera. ¿Cuál es el origen del conflicto? Bueno, el origen es bastante largo. Desde hace todo el mes de diciembre y lo que va de enero, la empresa se lanzó a una despiadada persecución al cuerpo de delegado y comisión directiva. Como la empresa sabe que durante mucho tiempo aquí en Fiat Concord no se logró un convenio como le corresponde a los auténticos trabajadores, sino simplemente siempre hubo convenios de explotación hacia los trabajadores, es que está buscando el conflicto en este momento para descabezar este movimiento que por primera vez le pone la tapa a Fiat. ¿Cuál es el problema de ustedes? Bueno, el problema es de que acá el promedio de accidente y de muerte de Astarza ya ha superado los límites. Martín Martino. Programado, creo, lleva récord mundial, a mi entender. Delegado desaparecido. Porque ya se lleva una vida por barco. O sea, que se hace, de 7 barcos se han llevado 7 vidas, como acá ven los carteles. Astillero, específicamente en barcos, ¿de qué tipo? Sí, barco de ultramar, todo de carga de ultramar. ¿Y por qué se realizan esas muertes? ¿Debido a qué? Bueno, ¿quiénes son los responsables? Debido a la mala inseguridad que hay acá en el astillero. O sea, acá a Tarza se llena la boca por periódico y por televisión de que tiene un equipo fenómeno de seguridad. Y en la práctica vemos todo lo contrario, porque ya van 7 compañeros que han fallecido. Y en 20 días ya han ocurrido 7 accidentes y este segundo caso del compañero es el segundo con peligro de muerte. O sea, ya la gente cansada por sí sola optó por la medida. O sea, que la consigna que se levanta acá es, hasta que no se elimine el equipo de seguridad y legislemos las propias leyes de seguridad nosotros y tengamos un control obrero de la seguridad, se va a mantener esta medida de fuerza. ¿Este tablón para qué ha servido? Para bajar al accidentado. ¿Lo han usado de camilla? Sí, señor. ¿Cuándo fue eso? Eso fue el jueves. Pasado. ¿Cómo se accidentó? Fue en un doble fondo, en un cofre. ¿Qué viene a hacer realmente eso? No lo vi. Es el doble fondo, o sea, en el doble fondo estaban trabajando los obreros y no había seguridad. No había seguridad. Perito Moreno al 2800 en Villa Adelina. Aquí se encuentra emplazada la fábrica Losadur. Desde las primeras horas de la mañana, unos 1000 obreros ocuparon la fábrica, medida asumida a raíz del despido de algunos trabajadores. Desde esa hora de la mañana entonces, los obreros estaban aguardando la llegada de los más altos ejecutivos y cuando esto sucedía eran tomados como rehenes. Hablamos con el señor jefe de personal, el señor José Pena. ¿No considera usted que la medida tomada justamente en estos momentos que está viviendo el país no es justamente también la más apropiada? Bueno, yo creo que no, porque casualmente lo hacemos para preservar la fuente de trabajo de toda la gente, para mantener siempre una buena organización, buenos sistemas de trabajo. ¿Usted considera que conservar la fuente de trabajo es despedir, por ejemplo, a 3 obreros? ¿Hay alguna posibilidad de que esos 3 empleados, de esos 3 obreros, vuelvan nuevamente a su trabajo a partir de mañana? Bueno, en realidad habría que después de la próxima reunión que tengamos, vamos a saber. Pero nos inclinamos a que sí, ¿verdad? 2 meses antes de morir, Perón eligió un 1 de mayo para sellar su alianza con los nuevos representantes de la vieja estructura sindical. El país que había nacido en marzo del 73 ya no existía. Las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que durante 20 años. La derechización de los sueños, a fuerza de medidas políticas y balas, quedó en manos de López Rega. Este año 74 ha sido un año de emprendimiento donde cada cual se sacó la careta para mostrar qué era lo que tenía que hacer. Ahora sabemos los que estamos del lado de la patria y sabemos los que están más allá de la patria. El Ministerio de Bienestar Social está orgulloso de la labor que ha realizado mediante el esfuerzo de todos en todo el país. En junio del 75, el ministro de Bienestar Social tiene al hombre que la derecha necesita para anunciar las nuevas medidas que ella misma escribió. Los autores del libreto que hará estallar el país en 24 horas lo pensaron los representantes de una corriente que aún la Argentina desconocía: neoliberalismo. Y lo pusieron en marcha los socios que tenían fecha de vencimiento: 24 de marzo de 1976. ¿Cuál era el rol de López Rega en esta historia? ¿Era Rodrigo un hombre muy cercano a López Rega? Exactamente, sí. Ahí hay versiones distintas. Aparentemente se conocieron en Madrid en alguna de las visitas que hizo Celestino Rodrigo como cuadro peronista al general Perón durante su exilio. Ahí se conoció con López Rega en Madrid. Néstor Restigo. Y digamos, y fue también uno de los que incidió para que López Rega fuese nombrado ministro de Bienestar Social, inclusive en la época de Cámpora, pese a la que Cámpora no lo quería, pero bueno, el gabinete se armó obviamente con el aval del propio Perón y después continuando directamente con el gobierno de Perón y con el de Isabelita. Y Celestino Rodrigo tenía mucha afinidad con el Ministerio de Bienestar Social y con, digamos, con los grupos de personas que rodeaban a López Rega. Sí, así es, así es. Hay un ser que lo único que hace es recordar. Recordar. El memorioso en 750. El Rodrigazo, el primer capítulo del neoliberalismo argentino. Capítulo 2. Rodrigo juró como tercer ministro de Economía del gobierno justicialista 73-76. En el mismísimo despacho presidencial de María Estela Martínez de Perón. No hizo anuncios, pero dijo que las medidas que vamos a implementar serán necesariamente severas y durante un corto tiempo provocarán desconcierto en algunos y reacciones en otros. Pero el mal tiene remedio. Señor, ¿por qué aumentan los colectivos a partir del día domingo? La verdad que no sé. La verdad porque son cosas de patrones. ¿Usted no es patrón, señor? No. ¿Y le parece lógico que a partir del día domingo se incremente el costo de la vida? No. Yo he visto también por la ropa de los chicos, de la escuela, cualquier cantidad de dinero uno gasta. ¿Pero la ropa aumentó la misma proporción que los alimentos? Bueno, sí, creería yo que muchísimo. Y bueno, uno tiene que comer fideos, todas esas cositas, con un poquito de carne, unas papitas y rebuscársela. ¿Qué comiste hoy? Y comí un patty, un sándwich de patty. ¿Cuál es la salida? Los políticos caducos que tenemos van a solucionar algo en absoluto. El pueblo tiene que estar más unido. Al día siguiente, 3 de junio de 1974, el nuevo ministro encendió la primera señal de lo que vendría con un gran ajuste en las tarifas de pasajes aéreos. Los turistas fueron obligados a reconocer los aumentos de los tickets de regreso. Antes de irse a casa, reunió a los periodistas acreditados en el ministerio y les anticipó: mañana me matan o empezamos a hacer las cosas bien. La inversión pública, a pesar del tremendo déficit, está virtualmente detenida ante la imposibilidad de contar con recursos genuinos para su financiamiento. Celestino Rodríguez. Al no conseguir financiamiento externo para proyectos que normalmente son financiados con fondos de ese origen, se agrava críticamente la situación de sectores tan vitales para el futuro de la nación como el energético. La producción de petróleo ha bajado en los últimos años. También lo han hecho las reservas medidas en años de consumo. El esfuerzo realizado en esta materia no ha sido suficiente. Otras producciones primarias mineras no crecen en el país desde hace decenios. El déficit energético sigue cubriéndose con importaciones de petróleo y nuestros ríos fluyen hacia el mar sin ser aprovechado su potencia hidroeléctrica, de la cual solo utilizamos un 3,2%. Prácticamente no hay inversión privada. Por otra parte, las empresas de capital extranjero y multinacionales que trabajan en el país estaban razonando al 31 de mayo el abandono de sus actividades y han pedido ya, en cierta medida, la repatriación de sus capitales. Del diagnóstico, la inversión extranjera. Existen casos de expropiaciones de empresas extranjeras iniciadas hace tiempo que no han encontrado un final legal o convencional y siguen como caso abierto. Nos encontramos ahora en la necesidad de pagar el precio de expropiación sin contar con los fondos para ello. El gobierno pondrá un especial énfasis y un alto grado de pragmatismo para terminar las expropiaciones iniciadas en el pasado y que se hagan pendientes de trámite final. No se volverá sobre los pasos dados. En las relaciones económicas internacionales tenemos que actuar con absoluta independencia y con toda dignidad. No es posible que firmas argentinas se vean obligadas a no cumplir contratos de exportación porque les cambiamos las reglas de juego conscientemente y los costos resultan mayores que el precio convenido. El desprestigio que ello nos causa es un daño irreparable al país. Todo mercado que se gane para productos argentinos debe permanecer abierto a cualquier costo para nuestras exportaciones. Tampoco es posible que negocios pactados libremente con empresas extranjeras hace más de un decenio aún no hayan sido terminados y que por lo tanto la contraparte extranjera no conozca la situación jurídica en que se hace. Una nación con tanta riqueza y con interrelaciones comerciales e industriales con el mundo entero no puede razonar un cierre total de sus fronteras sin bajar necesaria y drásticamente el producto total presente y futuro del país y el total de bienes a disposición de sus habitantes. Los ejemplos más o menos recientes, aún en países de menor de desarrollo relativo, han significado retroceso de decenas de años en el nivel de la vida de sus habitantes. El 4 de junio del 74 apareció el Rodrigazo. Una fuerte devaluación del 160% para el cambio comercial, 100% para el financiero y 5 días de feriado cambiario. La inflación llegó hasta 3 dígitos anuales y los precios nominales subieron hasta un 183% a fines del 75. El Poder Ejecutivo ha cerrado mediante un acto de confirmación de su poder y de su autoridad el proceso inesperado y fuera de cauce que había adquirido las convenciones paritarias. Ello significa el definitivo, expreso y formal respaldo a la política de realismo económico. Ha llegado el momento de explicar al pueblo la situación lamentable en que se encontraba la hacienda del país. Las naftas subieron un 180%, la energía 75%, las tarifas de otros servicios públicos entre un 40 y un 75%. Se decidió aumentar o directamente liberar, según los plazos, las tasas de interés para depósitos bancarios y se determinaron alzas en los precios sostén para el campo y en las retenciones a las exportaciones. Pero en los días siguientes continuaron las malas noticias. El boleto de colectivo pasó de un peso a 1,50 y los pasajes de tren subieron entre el 80 y el 120%. La Argentina había alcanzado niveles muy fuertemente de mayor cohesión económica en el reparto del ingreso, en la posibilidad de acceso al trabajo, en la industrialización, en tratar de capturar, ahora se hace con las retenciones, en ese momento se hacía con lo que fueron los proyectos que encabezaba Horacio Ghiberti desde la Secretaría de Agricultura, y en los 40 había sido el IAPI, o sea, capturar un poco de renta de los sectores que tienen renta diferencial, sobre todo el sector agropecuario, y volcarlo a un proceso de distribución. Un país que prácticamente no tenía deuda externa, eran entre 3 y 4 mil millones de dólares apenas, una pobreza prácticamente insignificante, como te digo, casi pleno empleo, y bueno, todo eso había que cambiarlo, porque un poco la lógica del capital mundial y latinoamericano, y si vamos bajando en Argentina también, que forma parte de una pieza, es una pieza de un proceso más global, iba en otra dirección. En la economía mundial lo que estaba pasando era que la tasa de ganancia de las grandes empresas estaba cayendo muy, muy fuertemente. Cuando se sale de la Segunda Guerra Mundial, para que nos demos una idea, la tasa de ganancia media de las empresas era de 40% anual. Y en los fines de los 60 cae al 10%. Y entonces ahí hay una ofensiva muy fuerte del capital sobre el trabajo en todo el mundo para reformar eso y recuperar tasas de ganancia. En Europa, en Estados Unidos, se hace un poco más, digámoslo, civilizadamente. Sí, está el mayo francés, está la represión en Italia, en el movimiento de derechos civiles de Estados Unidos, pero se hace sin una masacre como hubo en América Latina. En América Latina ese cambio de patrón económico se empieza a hacer de una manera violenta. Y el Rodrigazo es el primer avance en ese plano, ¿no? O sea, recuperar márgenes de rentabilidad como se tenía antes de las guerras mundiales. Y eso lo van a lograr, no en ese momento, no en el 75, pero sí con todos los golpes militares que hubo en ese periodo y en los años sucesivos y profundizado en los 90, logran realmente otra vez tener niveles de rentabilidad muy grandes. Y para eso necesitaban destruir al movimiento obrero, destruir el pleno empleo, destruir a la distribución del ingreso más pareja como era ese momento. Ese fue el principal motivo del Rodrigazo, abrir un poco el camino para que después viniera otro, que fue Martínez Dios, y con un poder militar mucho más fuerte, a ejecutarlo plenamente. ¿Quién era Rodrigo? Rodrigo era un tipo que había empezado a trabajar en el peronismo en la primera etapa histórica, Él empezó en lo que era el banco, que después fue el Banco de Desarrollo, el Banco Industrial, muy muy comprometido con la causa del peronismo, muy fiel, digamos, a lo que era el movimiento justicialista, y cuando llega Perón ya en el 74, sigue siendo uno de los economistas que está ahí boyando como posibilidad de ser ministro. Y como vos señalabas al principio, una vez que empiezan a caer los anteriores, Helbar, con, digamos, cuando muere Perón se queda sin aval político, dura un poco más, pero no tiene plafón de sustentabilidad, digamos. Hay un interregno también de Gómez Morales, y bueno, y finalmente Rodrigo, que era un hombre, como digo, muy vinculado al partido, es convocado por la presidenta Isabelita para formar su equipo económico, ¿no? Detrás de estas medidas estaba Ricardo Mansueto Sin, un ultraliberal que había ocupado cargos en las dictaduras de Levingston y Lanusse, y que era el número 2 de Rodrigo en economía. Sin era parte del grupo Ascuénaga, aquellos civiles que lideraba José Alfredo Martínez de Hoz y que sabían que solo haciendo volar el país por el aire podían implantar su proyecto desindustrializador basado en endeudamiento externo. Mientras Rodrigo, que bueno, además era un ingeniero industrial, un tipo más vinculado al trato con las empresas, no más que, digamos, más que un economista, Ricardo Sin era un hombre ultraliberal, un tipo que había tenido el padre era un alemán, así muy muy estricto. Sin era un hombre muy vinculado a las fuerzas más de derecha de lo que era la Argentina y siguió siendo después. De hecho, en la dictadura tuvo alguna participación también, e inclusive en el menemismo llegó a tener en los primeros años. Y Sin era un tipo muy, como digo, muy vinculado a la derecha argentina, y un hombre que tenía en claro que había que destruir todo lo que él despreciaba muchísimo y desmerecía, llamando populista, refiriéndose al peronismo y al radicalismo, inclusive un hombre fuertemente antidemocrático, si se entiende a la democracia como lo que es, el gobierno de las mayorías, ¿no? Y él se rodeó, digamos, de gente muy, muy vinculada a esas ideas. Por ejemplo, uno de los colaboradores principales que tuvo Ricardo Sin, a veces se le dice Mansueto Sin, o sea que a Ricardo Sin no le gustaba mucho ese nombre Mansueto, que era un nombre de pila, ¿no?, un apellido, y entonces que le quedó Ricardo Sin nada más. Pero te decía, una de las personas con la que él trabajó mucho fue con Pedro Pou. Pedro Pou venía de estudiar en la Universidad de Chicago, era muy joven, también tenía estas visiones neoliberales o monetaristas que Argentina supo conocer unos añitos después. Era, digamos, casi que era el tercer hombre en importancia en lo que fue el Rodrigazo. Estaba Nicolás Catena, desde las bodegas de vino, un hombre también muy vinculado al empresariado que era perjudicado, digamos, por el control de precios. Y bueno, ellos fueron un poco los que armaron ese modelo para destruir y para terminar una etapa que ellos veían como nefasta en la Argentina, y que había empezado en la crisis del 30 y había durado hasta el 75. Curiosamente fue la etapa en la que Argentina más creció y más industrializó, pero ellos querían otra cosa. La caída del salario real es un ingrediente necesario para el éxito de este esquema económico, señaló Fiel en un documento al analizar el plan de Rodrigo. Por si hubiera quedado alguna duda, el desastre económico y la traición que implicó este gobierno, Mario Eduardo Firmenich, fue rechazado en la película Resistir, explícitamente en las movilizaciones obreras conocidas como el Rodrigazo, destinadas a destronar a la eminencia gris que era López Rega y al entonces ministro de Economía, José Rodrigo, que pretendió imponer la misma política que hoy aplica el ministro Martínez de Hoz. El Rodrigazo fue una estampida inflacionaria para licuar la deuda privada, para romper el control de precios y para beneficiar a las compañías exportadoras a través de la devaluación. en el 75 las paritarias. Esto me lo cuenta para el libro uno de los... Lo puedo decir porque ya falleció este hombre, Pedro Pou, me contó personalmente que los sindicatos iban a pedir 30, 40, 50% de aumento, pues recordemos que el Rodrigazo implicó ajuste de tarifas y de precios mucho más fuertes, 100, 200, 300%, según la variable que veamos. Y los sindicatos iban a pedir 100 y le daban 120 a propósito, o sea, querían hacer estallar todo esto. Jorge Víctor Martín tenía 19 años cuando fuerzas policiales lo secuestraron de su casa en Villa Constitución, la noche del 20 de junio de 1975. Lo llevaron a un centro clandestino de detención que funcionaba dentro de Acíndar. 3 meses antes había comenzado la represión de la AAA a través del operativo Serpiente Roja del Paraná. Un plan que buscaba disciplinar al sindicalismo combativo de toda la industria metalúrgica del cordón ribereño que se había puesto de pie a través de los dirigentes de la lista marrón que lideraba Alberto Piccinini. Me llamo Jorge Víctor Martín, soy nacido en la ciudad de Villa Constitución. El 20 de marzo de 1975 se produce un operativo represivo orquestado fundamentalmente por el gobierno de ese momento, conjuntamente con la AAA y también apoyado por lo que fue la burocracia sindical, principalmente con Acíndar Sociedad Anónima. A mí me llevan a un calabozo de prefectura y estuve 3 años y medio solo ahí adentro. La detención implicaba pedir que me sacaran para ir al baño y me sacaban cuando ellos querían, o sea que tenía que hacer el control de esfínteres y adaptarme a cuando me abrían la puerta o cuando me traían la comida de la alcaldía de la jefatura en una olla, un guiso, ponele, y a lo mejor lo dejaban tirado en un pasillo. Primero comían los perros de ahí de prefectura y después me los ingresaban al calabozo para que yo pudiera comer. El paro del 27 de junio terminó con la sociedad López Rega, Celestino Rodrigo. Fragmento de la película Memoria para Reincidentes. El 27 de junio nosotros vinimos acá a la planta y los compañeros hicimos una asamblea. Oscar Bonato, y el delegado de Del Carro. Y el gremio había llamado a una movilización en Plaza de Mayo. Nosotros fuimos casi todos los compañeros. En Plaza de Mayo, la dirigencia quería apoyar a Isabel, una forma de presionar, pero tampoco definirse. Esa política que tiene la burocracia de sí y no, una forma de presionar, porque la presión de la gente era muy grande, perdía un prestigio enorme. Y por otro lado, tampoco romper con Isabel, seguir manteniendo las relaciones que tenía el peronismo. La gente totalmente distinta, la gente insultaba a López Rega, insultaba a Isabel y decía, bueno, se empezó a plantear ahí 14-250 o paro nacional. Para los que estuvimos ahí, marchando con los compañeros de trabajo de cada sindicato, de cada lugar de trabajo. José Montes, Partido Socialista de los Trabajadores. Vos veías que pasaban la seccional Vicente López, la seccional Pacheco, la seccional, todas las seccionales de todo el país con centenares de obreros desfilando, y vos podías estar una hora y media y no terminaba de pasar la columna del sindicato de la UON y así los otros sindicatos. Entonces nosotros vimos a la clase obrera movilizarse por miles. Los compañeros paritarios estaban juntos peleando contra la patronal por intermedio de las coordinadoras. Carlos Morelli, Astarza. Era lo primero que aparecía o lo que apareció como una parte importante dentro de la confrontación con la CGT. Estaban las coordinadoras norte, sur, oeste, que eran las más importantes, y en las coordinadoras se votaban paros. Regionales de esa fábrica que nucleaban inclusive a fábricas que no estaban, que no tenían representantes dentro de las coordinadoras, terminaban acatando las medidas de paro a pesar de que la burocracia no tenía un discurso en contra y política activa en contra de esas medidas. Hicimos una movilización muy grande con las coordinadoras para ir a Plaza de Mayo. era toda la mano que iba para la capital por Panamericana eran todos colectivos, es decir, kilómetros de colectivos. Así que cuando llegamos a la altura de lo que es Fondo de la Legua, que estaba la fábrica Patti, Fanacoa en ese momento, no sé si Patti estaba, nos para la policía provincial. De acá hasta donde ustedes quieran, hasta la General Paz llega. Ahora, cuando ustedes traspasen la General Paz para allá, la Policía Federal tiene orden de tirar. Y ahí se hizo la asamblea, ¿ven? Con muchísima gente. Y con los micros todos puestos arriba de la Panamericana. Era un panorama bastante pintoresco y lindo. Y la zona sur, los viejos compañeros siempre cuentan cómo eran las reuniones que se hacían junto a propulsoras, docentes, trabajadores estatales de las distintas fábricas petroquímicas, de la construcción. Una forma de participar del conjunto de los trabajadores, donde podías hacer una asamblea y llevar el mandato de la asamblea. Ese es un punto decisivo, porque si tenés que tomar una medida, parar, decimos, vamos a parar todo, y la fuerza no da, no sirve la coordinadora. En este momento, compañero, lo único que les pido es de que una vez por todas tengamos que tomar esa bandera de trabajadores, compañero. Los trabajadores obligan a la burocracia a convocar una huelga general, la primera huelga general que se llevan adelante los trabajadores a un gobierno peronista. Y terminó cayendo no solo el ministro de Economía, termina renunciando López Rega. El movimiento obrero le dobló el brazo al gobierno peronista. En la Casa de Brujas, el loperreguismo no estaba solo. La subversión está en varias partes, en lo que pueden ser los montes, las montañas. Ricardo Balbín. Del norte argentino. Pero también está acá, y está en las fábricas. Entonces es deber de todos los argentinos expresar nuestras ideas positivas. Con responsabilidades. Nosotros en nuestro ámbito lo hacemos en la medida de nuestra capacidad. Pero yo quiero también que las direcciones sindicales denuncien realmente en qué forma y en qué medida baja la producción del país porque hay resortes negativos dentro de muchos ámbitos de producción. Y si esto es así, eso hay que aliviarlo. Hay gente que en la fábrica está perturbando el trabajo. Comunicado número uno de la Junta del Comandante General. Después del golpe, Rodrigo estuvo preso 4 años y Sin ocupó la Secretaría de Coordinación Económica en tiempos de Martínez de Hoz. Celestino Rodrigo fue el elegido para hacer el trabajo sucio y después lo olvidaron en la cárcel. Las medidas que anunció la dictadura el 2 de abril del 76, lejos de romper con la política económica que impuso el Rodrigazo, la profundizó. Una vez hecho ese trabajo sucio y estallado finalmente el modelo S, Sin se retira con la satisfacción del deber cumplido y empieza a trabajar directamente para la dictadura militar y la apoya, es asesor de la dictadura, llega a trabajar para grupos que se beneficiaron por la dictadura, el Banco de Italia y Río de la Plata, el grupo Néstor Restivo, Socma, en fin, escribe libros muy muy panegíricos de lo que era en ese momento la dictadura militar. El libro se llama La Segunda Fundación de la República, así lo llama, ¿no? Segunda Fundación de la República, lo publica poco después del golpe, a mediados del 76, julio, agosto, y bueno, ahí te decía esto que te comentaba, que él desprecia mucho los populismos radicales y peronistas, básicamente Irigoyen y a Perón, y bueno, y que eso llevó a una decadencia argentina que había que restablecer, bla, bla, bla, bla, bla, y llega el golpe militar al que le apoya. Y después de la dictadura siguió hablando de eso. Por ejemplo, sobre los juicios a las juntas militares del 85, llegó a decir que era algo así como un hecho penoso para la familia. Y con Menem en los 90 también se acomodó cerca de María Julia de Sogaray, asesorando a las privatizaciones. Es decir, él era el, realmente el que tenía más claro lo que significó el Rodrigazo, que fue claramente una vuelta de página de cerca de 50 años de historia argentina para entrar en otro ciclo muchísimo más pernicioso para las mayorías. ¿Él muere en el vuelo con el Estensoro? Claro, sí, exactamente, sí. Él era parte del directorio que convirtió a YPF en una sociedad anónima y que luego la privatizó. Fallecieron en un accidente en Quito, en Ecuador, en un vuelo en el que viajaban justamente Estensoro, Sin y bueno, y otros miembros del directorio de esa YPF allá por el año 95. Funes, el memorioso, en 750. A primera hora del lunes 2 de junio del 75, y fiel a sus costumbres cotidianas del último cuarto de siglo, un ingeniero industrial de 60 años, recién cumplidos, tomó el subte en la estación Acoita rumbo a Plaza de Mayo. Ese día cambiaría su vida para siempre. Se iba a convertir en ministro de Economía de la Nación. Dos días después, subió al mismo vagón con igual destino, pero esta vez llevaba en sus portafolios las medidas que harían estallar al país que nació a mediados de la década del 40. Y ese día cambiaría la vida de todos para siempre. A partir de aquella conferencia de prensa, nacería la cara más descarnada del neoliberalismo argentino. El 4 de junio del 75 se presentó en Sociedad un modelo que en dictadura primero y en democracia después con el menemismo se encargó de archivar al Estado, mató y exilió a cientos de miles de argentinos, destruyó la industria nacional, generó la deuda externa más cruel de nuestra historia, dejó sin protección a millones de personas ante la voracidad sin límites del poder económico y se aferró con uñas y dientes a la Casa Rosada. ¿Hasta cuándo? Hasta diciembre del 2001. Su nombre, Celestino Rodrigo. El ajuste inicial de 1973 tuvo vigencia durante 9 meses. El de marzo de 1974... Después del Rodrigazo, Antonio Cafiero se hizo cargo de Economía, Carlos Rucauf, del Ministerio de Trabajo. Fragmento de la película Memoria para Reincidentes. ¿Hay un responsable de esta crisis? ¿Quién podrá tirar la primera piedra en este proceso? Antonio Cafiero. ¿Y qué va a hacer usted para recoger la piedra, doctor Cafiero? Sí, sinceramente, poner todo lo que yo pueda poner en el lugar donde me toque actuar, para que este proceso pueda de alguna manera superarse en su más breve término. Esto no significa que no sea duro el camino a transitar. No me gusta mirar para atrás. Vamos a transitar de aquí en más por los senderos de la doctrina peronista. Carlos Rucauf. Que en el campo obrero están perfectamente clarificados por los documentos emitidos por la CGT y las 72 organizaciones. La burocracia sindical, como no podía ser de otra manera, se reubica y termina transformándose en el principal sostén del gobierno. José Montes, Partido Socialista de los Trabajadores. De las corrientes que dirigían a las coordinadoras, la JTP y los Montos estaban subordinados al peronismo. El PRT y el ER, por su propia estrategia guerrillera, se negaban a tener una política para permitir el desarrollo del movimiento de masas. Ninguna de las corrientes levantaba una estrategia para aprovechar esta crisis para que la clase obrera avanzara su independencia política y se plantease el problema del poder, la disputa del poder con la burguesía. Tampoco lo hacía el PCT, donde yo militaba, se planteó esto, se propuso esto como una alternativa. Volviendo a ese tema que todo el mundo tiene en boca, ¿usted cree en el golpe de Estado en este momento? Yo creo en las instituciones. En ese entonces ya había dictaduras en Uruguay y en Chile. En nuestro país, los empresarios y el imperialismo organizan y llevan adelante el sangriento golpe genocida del 76, lo que marca el cierre del proceso revolucionario abierto en el año 69 con el Cordobazo en la Argentina. Funes, en 750. Seguimos de memoria. Recordar. es El Memorioso en 750. El Rodrigazo, el primer capítulo del neoliberalismo argentino. Capítulo 2. El Rodrigazo abrió las puertas del neoliberalismo en la Argentina. Armó su desembarco, generó la zona liberada para el saqueo. Los que llegaban para sincerar la economía y equilibrar las cuentas fiscales quintuplicaron la deuda externa y destruyeron la industria nacional. Y lo hicieron de la mano de un aparato represivo que mató para poder liquidar el país. Aquellos Chicago Boys plantaron un modelo que tuvo su posgrado en el menemismo y que se quedó casi 30 años entre nosotros. Anoche le fue cómodo hablar con Martínez Díaz. Muy cómodo. Herman González, en Tiempo Nuevo. Yo lo respeto mucho, más allá de que podamos haber, tener disensos, por supuesto, pero creo que es un hombre que ha dado un servicio al país. El gestor entre las sombras de aquel desastre de junio del 75 fue el patrón de Ricardo Mansueto Sin, José Alfredo Martínez de Hoz. Desearía simplemente recalcar la importancia del concepto y de la acción de la privatización periférica. Martínez de Hoz, discurso despedida, 1981. Que significa que en aquellos casos donde la empresa, por ejemplo, de servicios públicos, no puede privatizarse por falta de interesados en tomarla, se realicen, esa empresa estatal realice la mayor cantidad de servicios y de obras a través de contratos con empresas privadas. Esta acción ha sido llevada adelante en una gran proporción en todas las empresas del Estado. Y esto es mucho más significativo en realidad, en forma del gasto público y de la eficiencia, que la propia privatización de empresas enteras. Hemos puesto a la libertad en una valoración superior en todo nuestro esquema. Es decir, consideramos que ella hace a la esencia misma de la existencia del hombre y debe ser ejercida con responsabilidad. De allí deriva el acento que hemos puesto en la libre iniciativa individual, en la importancia de la empresa privada en el esquema productivo del país y en la eliminación de la excesiva estatización o intervención del Estado y regulación de la economía. En esta etapa que nos ha tocado llevar a cabo la transformación de conceptos que han venido primando en el país en los últimos 30 años casi sin interrupción, una de las labores principales a que nos hemos dedicado ha sido lo que hemos llamado el redimensionamiento del Estado y sus funciones bajo estos mismos conceptos. Ello ha comprendido cinco grandes cursos de acción. El primero es la reducción del déficit del presupuesto nacional y su financiamiento no inflacionario. Martínez de Hoz juró como ministro de la última dictadura el 29 de marzo del 76. Anunció su plan económico el 2 de abril de ese año y dejó su cargo el 31 de marzo de 1981. El segundo, la reducción y la racionalización del gasto público. El tercero, el programa de privatización de las empresas estatales. El cuarto, el reordenamiento y la reprogramación de la inversión pública. Y el quinto, la reforma del sistema impositivo, su actualización, simplificación, modernización y el mejoramiento del aparato de recaudación. Hemos realizado una muy importante obra de racionalización y de reorganización. Funes, El Memorioso. Un programa